dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, pues ya saben que nos vamos a ir con las noticias. Bueno, no es cierto. No, con las noticias, con el pronóstico del clima. Disculpen, estaba tecleando noticias ahorita y se me fue el rollo. Pero bueno, vamos a irnos con el pronóstico. Estoy tratando nuevamente de dárselos, pero ya saben, esta computadora últimamente me está dando algunas fallitas, entonces estoy usando la otra y pues para ver el pronóstico, por eso tengo que teclear noticias. Pero al parecer ahorita está soleadito, ahorita yo ya salí temprano y se sentía agradable el clima. Obviamente no está como estaba hace un mes, pero en comparación de estos días sí está más o menos agradable. Y bueno, sí, tenemos en estos momentos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit. El cielo está despejado, aunque al parecer se va a nublar un poquito más adelante. En algunas áreas probablemente tengan ahí alguna nube, qué sé yo, porque aquí me está indicando que está nublado y sinceramente no está nublado, está un sol bastante radiante, por lo menos aquí en el área, ¿no? Pero también nos dice el pronóstico que el cielo estará principalmente despejado y más adelante probablemente pues ya se vaya a nublar. Yo creo que aquí como que tiene un error este escrito del pronóstico, tal vez por eso me está diciendo que está nublado, pero probablemente más se trata de más tarde, ¿no? Y bueno, en estos momentos tenemos un viento que corre a 10 millas por hora, una humedad de un 48% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 46. El día de mañana jueves, recuerden que va a cambiar la temperatura bastante drástico, o sea, va a llover, va a ser viento al parecer también. Entonces hay que tomar en cuenta estos detalles porque se viene lluvia. Y sí, miren, en los dos pronósticos que estoy observando ya ahorita en estos momentos, me dice que el cielo está bien nublado. ¿En dónde? Aquí en el área de West Valley, está bastante soleado. Sí se ve un poco el cielo como azul desde oscuro gris. Yo creo que ahí es donde está nublado en esas áreas. Pero aquí, en la parte west de West Valley, de Salt Lake, está bastante soleado, que se agradece. Y bueno, el día de hoy también se espera un poquito de viento a partir de las de la una de la tarde, así que si van a hacer algo el día de hoy, como levantar hojitas, como su servidora, pues hay que hacerlo a tiempo, ¿no? Aunque quién sabe si vaya a funcionar con el viento, tal vez después del viento, porque el día de mañana va a llover, entonces va a empezar a llover desde la madrugada, o sea, desde las 2 de la mañana aproximadamente. Y cuando alcancemos la temperatura máxima, que es de 60 el día de hoy, va a ser a las 2 de la tarde, o sea, después del vientecito. Yo creo que más o menos entonces a esa hora uno puede hacer las cosas, ¿no? Como recoger hojas. Qué padre, ¿no? Bien divertido, bien divertido. Y bueno, pues para el día de mañana, jueves 16, les decía que máxima de 50, mínimas de 36, con probabilidad de lluvias intermitentes de un 71%. El día de ayer nos decía que iba a estar lloviendo casi todo el día. Hoy nos dice que va a llover desde la 1 de la madrugada a las 3, luego se va a detener y va a regresar a las 6 de la mañana y va a continuar hasta la 1 de la tarde. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 54 grados. Mínimas de 38 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 18 se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 37 con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo 19 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 27. Va a ser bastante frío, se podría decir, el día domingo porque va a estar lloviendo. Entonces, temperaturas máximas de 42, mínimas de 27. Cuando llegues a las mínimas, pues obviamente se va a sentir bastante frío. Y con lluvia probablemente caiga un poco de nieve. Entonces, son chubascos. La probabilidad es de un 55% el día domingo, que va a empezar desde las 9 de la mañana y va a continuar hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya cambió acá el pronóstico totalmente. Hace unos días nos decía que el próximo jueves, el día de Thanksgiving, 23 de noviembre, iba a nevar. Eso es lo que nos había dicho el pronóstico hace unos días. Y hoy nos dice, según yo estoy aquí adelantándome, que no va a nevar, ni siquiera llover. Que eso es bueno, ¿verdad? Es bueno, pero hay que tener en cuenta, ¿no?, que puede cambiar el clima, sobre todo el día de hoy, que va a ser el cambio de temperatura de hoy para mañana. Entonces ahí se va a ver más claramente si va a cambiar también el clima para la próxima semana o ahí se va a quedar. Y así se quede, ¿verdad? Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:36, ya regresamos. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, Moni Vidente augura una jornada llena de energía positiva y renovada para los Aries, con oportunidades laborales destacadas. Se aconseja este signo mantenerse centrado, dejando que la intuición sea la burbuja en este viaje astral hacia el éxito. Tauro, bajo la influencia cósmica, Tauro se sumerge en una fase de reflexión profunda. Evalúa las metas personales y personales, plantando las semillas del éxito del futuro con mucha paciencia como aliada en este tránsito cósmico. Géminis, en el epicentro de su experiencia, Géminis se encuentra en una comunicación, aproveche conversaciones significativas, exprese ideas y reconozca que la conexión con los demás será vital para el bienestar emocional durante este día cósmico. Cáncer, impulsados por la energía cósmica, Cáncer se abre nuevas perspectivas indica que la exploración de ideas y la búsqueda de conocimiento conducirán a un crecimiento personal significativo. Este miércoles es propicio para la expansión mental y emocional. Leo. Leo experimentará una ola de pasión renovada según las predicciones. La chispa en las relaciones personales y profesionales se avivará, brindando a Leo la oportunidad de destacar. La confianza y autenticidad serán las claves para maximizar estas influencias positivas. Virgo. La atención de Virgo se centra en su salud y el bienestar integral. Se aconseja prestar atención a las señales del cuerpo, ajustando el estilo de vida según sea necesario. La conexión mente-cuerpo estará en sintonía, proporcionando una base sólida para enfrentar los desafíos del día. Libra. Libra, bajo la regencia de Venus, experimentará un énfasis en las relaciones. Alienta a buscar el equilibrio en las interacciones personales y profesionales. La empatía y la comprensión serán claves para mantener la armonía en todas las áreas de la vida. Escorpio, bajo la influencia estelar, Escorpio se sumerge en una transformación profunda. Se aconseja abrazar los cambios internos y externos con valentía. Este miércoles la fuerza interior de Escorpio se verá reforzada, proporcionando la determinación para superar cualquier obstáculo. Sagitario, impulsado por la energía aventurera del cosmos, Sagitario se sumerge en la exploración continua. Se sugiere que es el momento perfecto para aventurarse y buscar nuevas experiencias. La curiosidad guiada por las estrellas conducirá a Sagitario a descubrimientos significativos. Capricornio, bajo la influencia cósmica, Capricornio encuentra un enfoque renovado en sus objetivos. Se aconseja establecer metas claras y trabajar constantemente hacia ellas. La disciplina y la determinación serán las claves para el éxito en este miércoles estelar. Acuario, se sumerge en un mar de innovación y originalidad. Sugieren que exploren ideas creativas y busquen soluciones únicas. El pensamiento fuera de lo común abrirá nuevas puertas para Acuario en este día cósmico. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Piscis, guiado por la intuición elevada, experimentará una conexión más profunda con el mundo espiritual. Moni aconseja confiar en la voz interior y seguir las corrientes emocionales. Este miércoles será propicio para la introspección y el crecimiento espiritual de Piscis. Ocho de la mañana con 33 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y bueno, el horóscopo del día se los traje pues de Moni Vidente, que esta vez pues lo saqué de elpaís.com. Ahí pueden encontrar las predicciones de Moni Vidente para este miércoles 15 de noviembre, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:46, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, para todos los usuarios de TikTok, esta nota pues te va a interesar, ya que TikTok obtiene una nueva función para agregar, bueno, artistas, canciones a tu aplicación de música. El TikTok, el dominio cultural pues simple, ganó otra arma y es tremendamente conveniente, o sea, una nueva característica que te va a permitir fácilmente a los usuarios agregar canciones que escuchen en TikTok a una transmisión de servicio como Amazon Música, Apple Música y Spotify. La aplicación AdMusic está disponible aquí en Estados Unidos y el Reino Unido a partir del día de ayer. Según un comunicado de prensa de TikTok, la función te va a aparecer como un botón que dice agregar canción junto al nombre de una pista en la parte inferior de un video de TikTok, en donde te aparece tu feed, invitando a los usuarios a guardar la canción en el servicio de transmisión de música de su elección. La primera vez que un usuario presiona el agregar canción, puede elegir guardarla en su servicio de transmisión de música preferido. La pista se va a guardar en una lista de reproducción predeterminada en el servicio de transmisión de música que usted haya elegido, pero los usuarios también pueden elegir agregar la pista a una nueva lista de reproducción o a una lista de reproducción existente que ya se ha creado. Puedes cambiar tu servicio de transmisión de música predeterminado cambiando tu configuración y la función agregar a la aplicación de música. Y también será accesible desde páginas de detalles de sonido de los propios artistas. Y para los usuarios de Amazon Music está disponible para los miembros Prime, así como para los clientes de Amazon Music Unlimited, que se guardará en la lista de reproducción de canciones de TikTok, a menos que selecciones una diferente. Y en Spotify, la lista de reproducción predeterminada recibirá me gusta en las canciones. TikTok ya es una plataforma pues más poderosa del mundo para el descubrimiento y la promoción de música, que ayuda a los artistas a conectarse con la comunidad global para impulsar el compromiso con su música. Esto fue lo que dijo en un comunicado Ole Overman, que es el director global de desarrollo del negocio musical de TikTok. Y esta nueva característica, agregó, lleva este proceso un paso más allá, creando un vínculo directo entre el descubrimiento en TikTok y el consumo en un servicio de transmisión de música, haciéndolo más fácil que nunca pues para que los fanáticos de la música disfruten de la canción completa en el servicio de transmisión de música de su elección, generando así pues un valor aún mayor para los artistas y para los titulares de derechos. Pues está padre, ¿no? Si tú estás viendo un video y te sale una canción, estás viendo un pequeño video musical de algún artista y dices, ah, está padre la canción, pero pues nada más salen estos segundos o minutos, ¿no? Entonces tú le das ahí el botón agregar y ya te va a dar la opción de que lo pongas en tu Amazon Music o en Spotify o en Apple Music y pues vas a poder escucharla completa ya en tus otras aplicaciones. Y bueno, en otra información, crean una mano robótica, pero es blanda y con huesos, ligamentos y tendones mediante una impresión 3D. La tecnología de impresión 3D o tercera dimensión ha dado un paso más con la creación de la primera mano robótica blanda con sus huesos, ligamentos y tendones, gracias a la adaptación de este tipo de impresoras para que puedan trabajar con plásticos elásticos. El hallazgo que publica este miércoles la revista Nature es un trabajo colaborativo de la Universidad Politécnica de Zurich y la tecnológica Inkbit, que es una empresa emergente líder de impresión en 3D creada por investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, por sus siglas en inglés. Y bueno, hasta el momento la impresión 3D se limitaba a los llamados plásticos, a los polímeros de curado rápido, de gran dureza, pero ahora los científicos han logrado la adaptación tecnológica de estas impresoras a plásticos de curado lento, mucho más elásticos, duraderos y robustos. Gracias a esa adaptación, los investigadores podrán imprimir en 3D robots complejos y más duraderos a partir de diversos materiales de alta calidad de una sola vez. Esta nueva tecnología puede ya, por lo tanto, combinar materiales blandos y elásticos y rígidos para crear estructuras delicadas y piezas con todo tipo de cavidades a voluntad, lo que ofrecerá enormes posibilidades para el desarrollo de la robótica blanda. Y este es el caso de la mano lograda, que cuenta con huesos, ligamentos y tendones hechos de diferentes polímeros de una sola vez. Con los polímeros de curado rápido que han estado utilizando en la impresión 3D hasta ahora, dice que no habrían podido hacer esa mano, pero gracias al uso de polímeros de curado lento, que tienen estupendas propiedades elásticas y vuelven a su estado original mucho más rápido después de doblarse que los otros, dicen que han hecho posible pues esta mano. Eso fue lo que dijo Thomas Butcher, profesor de robótica de la ETH Zurich. Y bueno, pues el investigador ha subrayado que los robots hechos de materiales elásticos como la mano desarrollada tienen múltiples ventajas sobre los robots convencionales hechos de metal, desde que haya menos riesgos de lesiones cuando trabajan con humanos hasta ser más adecuados para manipular mercancías frágiles. Para adaptar el uso de polímeros de curado lento, los investigadores desarrollaron aún más la impresión 3D, añadiendo un escáner láser 3D que comprueba inmediatamente cada capa impresa para detectar cualquier irregularidad en la superficie. Y en lugar de alisar las capas irregulares, la nueva tecnología simplemente tiene en cuenta las irregularidades a la hora de imprimir la siguiente capa. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? La ETH de Zurich ha indicado en el comunicado que va a utilizar la tecnología para diseñar estructuras aún más sofisticadas y desarrollar aplicaciones adicionales, mientras que Impic la comercializará en nuevas impresoras 3D. Y bueno, pues este es un artículo que saqué de la agencia F y ahí pueden encontrar esta información de esta mano robótica blanda con huesos, ligamentos, tendones y pues está impresa en una impresora 3D. Y otra nota fuera de lo común, fíjense que hay unos arqueólogos que descubrieron en Turquía una evidencia de un idioma antiguo que pues hasta el momento ha sido desconocido, es desconocido. Una investigación arqueológica en el Medio Oriente está revelando pistas sobre una antigua civilización que ya fue olvidada hace mucho tiempo, que utilizó lenguas desconocidas para promover el multiculturalismo y la estabilidad política. Estos descubrimientos revolucionarios también aportan información sobre cómo funcionaban pues, los primeros imperios. Las excavaciones en curso en Turquía, que están en las ruinas de la antigua capital del imperio, están desentrañando pruebas extraordinarias de que la administración pública imperial destinaba departamentos enteros a investigar, total o parcialmente, las religiones de los pueblos que eran sometidos. Y la evidencia sugiere que allá por el segundo milenio antes de Cristo, los líderes hititas ordenaron a sus funcionarios que registraran las liturgias religiosas y otras tradiciones de los pueblos sometidos. Las escribieron en sus respectivos idiomas locales, pero en esta escritura hitita, ¿ok? Con el fin de preservar dichas tradiciones e incorporarlas al sistema religioso multicultural altamente inclusivo en el imperio. Hasta ahora, los expertos modernos en lenguas antiguas descubrieron que los funcionarios hititas conservaron y registraron documentos religiosos de al menos 5 grupos étnicos que fueron sometidos. Y el último ejemplo se descubrió hace apenas 2 meses. Resultó que estaba escrito en un idioma del Medio Oriente previamente pues desconocido y que había desaparecido desde hace más de 3.000 años. A lo largo de décadas, se han desenterrado alrededor de 30.000 tablillas de arcilla completas y fragmentos de tablillas en las ruinas de la antigua capital hitita, Hattusa, que ahora se conoce como Bogaskou, a unos 161 kilómetros al este de la capital de Turquía moderna, en Ankara. La gran mayoría fueron escritas en el idioma principal del imperio, el hitita. No obstante, los escribas del gobierno hitita escribieron alrededor del 5% de ellas, total o parcialmente, en las lenguas de los grupos étnicos minoritarios del imperio. Pueblos como los yubitas, que estaban en el sudeste de Anatolia, las palaitas, de parte del noroeste de Anatolia, y los haitianos de Anatolia central, y los hurritas de Siria y el norte de Mesopotamia. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Cuánta información! O sea, es un artículo muy interesante. A mí me encanta pues todo lo que tiene que ver con arqueología y pues también con estos descubrimientos. Imagínense de otro idioma que no tienen ni idea de qué es lo que dice, me imagino, ¿no? El idioma minoritario recién descubierto y registrado por escribas del gobierno se llama Kalashma, porque parece haber sido hablado por un pueblo que era sometido en un área llamada Kalashma, en el territorio de la franja noroeste de ese imperio. El descubrimiento sugiere que el imperio se dispuso a registrar, también estudiaban y preservaban de manera escrita incluso las lenguas más escondidas. Y esto a su vez plantea la posibilidad de que se descubran otras pequeñas lenguas de Medio Oriente que son desconocidas, que están registradas en tablillas de arcilla imperiales hititas. En la serie particular de los escriptori antiguos que los arqueólogos están excavando en Bogaskou, los escribas de la administración pública del imperio escribieron todos sus manuscritos en una versión hitita de una escritura preexistente de origen mesopotámico llamada cuneiforme, que consiste en líneas en forma de una cuña dispuestas en grupos que representan sílabas. Lo que hoy conocemos como Turquía en la antigüedad era una zona del Medio Oriente particularmente rica en idiomas. La diversidad lingüística a menudo depende de la topografía. Cuantas más montañas y sistemas de valles aislados haya, pues hay más probabilidades de que se desarrollen y sobrevivan más lenguas. En la actualidad, pues solo se conocen 5 lenguas minoritarias del imperio hitita de la Edad de Bronce, pero en realidad, dada la topografía montañosa, es posible que hubiera al menos 30. De hecho, justo al lado del antiguo imperio hitita se encontraba la región de la cordillera del Cáucaso, que todavía pues cuenta con unos 40 idiomas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y bueno, más información sobre este artículo ustedes lo pueden encontrar en Independent en español. Es una historia de David Keyes. Y pues ahí está el título: Arqueólogos que descubren en Turquía evidencia de un idioma antiguo desconocido hasta ahora. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre el rábano negro. Ya les he hablado de los beneficios del rábano común, ahora les voy a hablar sobre estos beneficios que tiene el rábano negro, sobre todo para las personas que padecen de cálculos biliares, ya que al parecer tiene la función de desintegrar los cálculos biliares. Los hallazgos del estudio, que fueron publicados en Journal of Biomedicine and Biotechnology, requiere que el jugo de rábano negro tiene dos efectos terapéuticos: la desintegración de los cálculos biliares y la disminución del nivel de colesterol en la sangre. ¡Wow! Buenísimo, ¿no? Sobre todo ayer que estábamos hablando de las funciones, o bueno, de lo que podríamos hacer para que se pusiera lento, para que no se pusiera lento el envejecimiento, ¿no? Hablamos sobre algunos riesgos de lo que, de ciertos alimentos o ciertas actividades que no hacemos que hacen que pues el envejecimiento se dé pronto. Y aquí pues decía, bueno, uno de las opciones que podríamos cuidar, estoy diciendo todo mal, ¿verdad? De las recomendaciones que podíamos hacer era disminuir el nivel de colesterol malo en la sangre, ¿no? Y bueno, pues el jugo de rábano negro al parecer ayuda para esto. Los cálculos biliares se producen cuando ciertos compuestos químicos como pigmentos biliares y el colesterol se solidifican dentro de la vesícula y esto produce obviamente dolores intensos en el abdomen, en la espalda y debajo del brazo derecho, además de náuseas y también vómitos. Al parecer, Ibrahim Guillermo Castro Torres, que es un alumno del doctorado en ciencias biomédicas de la UNAM y que es investigador principal, él relató que él evaluó su jugo que obtuvieron con un extractor de jugos con el que hacen sus juguitos verdes. Dice que desarrollaron un modelo experimental con ratones a los que indujeron cálculos biliares y luego los trataron con el extracto que administraron durante 6 días. Al final del experimento, los cálculos se desintegraron. ¡Wow! Hay que comprar rábanos negros para limpiar también nuestra vesícula, ¿no? Resaltó que al realizar estudios complementarios de lípidos en la sangre de los roedores, se encontró que disminuían significativamente los niveles de colesterol en la sangre. Y estos resultados los llevaron a investigar sobre los posibles metabolitos o compuestos químicos que pueden influir en estos efectos terapéuticos. También dijo que realizó un análisis bibliográfico, bueno, realizaron, sobre los mecanismos de acción de los componentes de la planta que influyen en el efecto para disolver los cálculos. Dice que encontraron algunos mecanismos antioxidantes y procesos para reducir los niveles de lípidos. El investigador destacó que antes de extirpar la vesícula por la presencia de cálculos biliares, es necesario valorar si se puede seguir un tratamiento farmacológico o un método adicional que involucre el uso de plantas medicinales como el rábano negro. Y adelantó que en coordinación con la Universidad Veracruzana planean desarrollar un compuesto herbolario con un extracto de rábano negro para hacer más accesible su consumo a quienes lo requieran. De la familia crucífera o brassicaceae, el rábano negro tiene importantes usos etnobotánicos en la medicina tradicional mexicana que ayuda pues a tratar los cálculos biliares, contiene compuestos orgánicos azufrados que favorecen el drenaje del hígado y la vesícula biliar y debido a esto ayuda en la eliminación de residuos y de toxinas. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, NIDDK por sus siglas en inglés, los cálculos biliares son más comunes entre los adultos mayores, las mujeres, las personas con sobrepeso, los indios norteamericanos y los mexicanos americanos. El tratamiento más común es la extracción pues, de la vesícula biliar y a veces un cálculo biliar puede salir de la vesícula biliar e ingresar en el pasaje que va desde la vesícula biliar hasta el intestino. Si un cálculo biliar queda atascado en ese pasaje y lo obstruye por completo, sentirá un dolor intenso en la parte superior derecha del vientre y es posible que también experimente dolor en la parte superior de la espalda por lo general y el dolor empieza en forma repentina y dura varias horas. Esto se conoce como un ataque de vesícula biliar. La obstrucción completa o parcial también puede hacer que la vesícula biliar se irrite y se inflame. Si esto sucede, por lo general tendrá dolor durante varias horas y es posible que también tenga fiebre. Es posible que la piel se torne de color amarillento, lo que se conoce como ictericia, que vomite o que tenga náuseas. En Estados Unidos el tipo más común de cálculos biliares es el producto del colesterol. los cálculos de colesterol se forman debido a un desequilibrio en la producción de colesterol o en la secreción de bilis. Pues ahí está. Podemos agregar, yo creo, un rabanito negro a nuestro jugo verde y empezar por ahí, ¿no? Y también pues investigar un poquito más, no sé si ustedes son alérgicos al rábano, entonces antes de consumirlo, si ustedes tienen ya problemas con su vesícula, si les quitaron la vesícula, si tienen piedras, consúltenlo antes con su médico, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron, pues ya se las comenté, ¿no? Del estudio que hicieron en la UNAM, en el alumno de doctorado en ciencias biomédicas, Guillermo Castro Torres, que fueron él y otros los que hicieron este estudio, y encontraron pues que algunos mecanismos antioxidantes y procesos podrían reducir los niveles de lípidos y al mismo tiempo pues desintegrar los cálculos biliares. Bueno, con esto terminamos el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 19 minutos, vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 3 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre la percepción inocente, y hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula Más allá de la percepción. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales.

10:51, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por haber... se me enrolló la lengua. Por habernos acompañado en este miércoles. Los espero el día de mañana en punto de las 8:30 a las 10:30 de la mañana. Hoy nos extendimos un poquito en el programa, un muchito, casi 20 minutos, ¿verdad? O sea que el programa va a finalizar. Sí, yo creo que 2 horas y unos 19 minutos más. O sea, porque ahorita van 2:17. Los invito a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit. Hoy a las 8 de la noche tienen una cita muy especial. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Lo mejor del deporte con Rabbit, programa en vivo, 8 de la noche, hoy y todos los miércoles, programa en vivo, ¿ok? Me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.